Se viene una reforma de la reforma en la escuela secundaria, bueno, con un montón de cuestiones que si bien son anunciadas como buenas, hay un proyecto piloto, ya hay escuelas donde se están reuniendo funcionarios del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Educación, no hay casi nada por escrito todavía, pero hay algunas cuestiones que si bien se anuncian como buenas, vienen a violar los derechos de les trabajadores de la educación. Para conversar acerca de esto, creo que ya estamos en comunicación con Patricia Pines. Ella es docente y integranta del colectivo Vacantes para Todes. ¿Estás en línea, Patricia? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde ya muchas gracias por la comunicación. Efectivamente, empezó a circular, como todo en el gobierno, ¿no? Empezó a circular entre las escuelas. Uno no sabe muy bien por qué canales llega la información, pero no son canales oficiales. Entonces hay docentes que dicen, no lo van a hacer. No, esto es una locura, ¿no? Y después resulta que cada vez con más fuerza empieza a circular que hay escuelas en las cuales se va a implementar una reforma, como bien decías, sobre la reforma que ya hicieron, que fue la aplicación de la ANES hace unos 7 años, en donde ya se afectaron los cargos docentes, las horas, o en aquel momento posiblemente gran parte de la población no lo recuerde, pero ya se dio la discusión que se decía que los docentes taxi, ¿no?, que tenían que salir de una escuela y correr a otra. Bueno, ahora que más o menos estaba empezando a entender esa reforma, por ejemplo, en muchas escuelas en su momento se aplicó la extensión de la jornada sin haber puesto comedores, entonces la mayoría de los pibes come literalmente sentados en el piso, en el patio, ¿no? No había microondas para calentar comida, no había buffets en las escuelas para comprar comida, entonces bueno, eso que parece una trivialidad en la organización cotidiana de todos los días de pibes entre 12, 13 años y 17 años, es muy importante que almuercen bien en condiciones y demás. Bueno, eso no estaba garantizado. Ahora que más o menos las escuelas se fueron adecuando en el uso de la infraestructura, en la organización docente, vienen a plantear esta nueva reforma. Por lo que estuve viendo, pero como les digo, nada es oficial porque todo circula como un radio pasillo, ¿no? Lo que va llegando a las escuelas, lo que va llegando a través de los sindicatos docentes, pero nada que sea oficial del Ministerio de Educación de la Ciudad. Lo que vendrían a implementar sería, en primer año, lo que les llamarían como troncalidad, que sería lengua y literatura, matemática y una lengua adicional, o sea, un idioma. Después hay como otro bloque que se llama laboratorio, donde conjugan como en la escuela primaria, o sea, sería como una primarización del nivel medio, porque un profesor va a dar ciencias sociales y humanas, ciencias naturales, como juntas, digamos, ¿no? Entonces, ciencias sociales, por ejemplo, incluye sociología, economía, antropología, historia, bueno, todas esas ciencias, digamos, todas juntas, lo que ahora tenemos como la materia historia, la materia formación ética y ciudadana, las distintas materias que hay en la formación de nivel medio, ahora se conjugarían todas juntas en un solo profesor. Y un tercer bloque que le llamarían talleres, en donde está el profesor de educación física, de artes, de tecnología. Y después, en segundo año, digamos, se mantienen esos tres bloques, pero los estudiantes podrían elegir en qué focalizarse. Y lo que están planteando es que ciertas cosas se empiecen a dar de modo virtual. Que esto ya lo intentaron implementar en las escuelas primarias, por ejemplo, en su momento, y en las secundarias con idiomas, ¿no? Y fue un caos, no funcionó, claramente. Perdón. Si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Sí, perfectamente. Yo tenía perfectamente. Una consulta. Una cortita. Sí. Esto, visto a priori, para los que tenemos cabeza de docentes, sala de profesores y todo eso, implicaría cesantías. Porque Por supuesto. Si vos ponés, lo que pasa es que Tenemos una enorme problemática real, que es la falta de docentes en la ciudad. Porque ellos vienen planteando desde hace muchos años un gran maltrato a la docencia, ¿no? Hacia el cercenamiento de derechos, los sueldos insuficientes, atacaron los 29 institutos de formación docente, intentaron cerrarlos. Hay toda una orientación por parte de los medios masivos de comunicación y de las voces oficiales que claramente es denostar a la docencia de todas las maneras posibles, responsabilizar a la docencia de todos los males sociales que se les pueda achacar. Y claramente tenemos un déficit de docentes, esto es real. Hoy prácticamente nadie elige la docencia para desempeñarse, aun cuando se tenga esto que llamamos a veces vocación, ¿no? Pero que en realidad es ganas de trabajar de esto. Entonces hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no tenemos 350 cargos todos los días sin cubrir. Esto es real, sobre todo en idiomas, por ejemplo. Hay un déficit docente. En general los listados de emergencia arrancan muy temprano y los tenemos todo el año y hay pruebas de idoneidad, es decir, que ya hay mucha precarización en el trabajo porque se toma gente sin título. Y esto tiene que ver, a mí me parece que más allá de la reforma en primaria o la reforma en media, la reforma en terciarios, lo que están planteando es un nuevo sistema en donde ya no haya docentes, haya personal contratado de manera precarizada, instalando un nuevo modelo, ¿no?, de un trabajador ya sin derechos laborales, sin estatuto docente, sin formación docente. Y bueno, básicamente es esto, ¿no? La pérdida de la especificidad del trabajo docente. Y me parece que siguen apostando a eso, digo, podemos poner a cualquier persona y creo yo que ellos creen que una persona que vos le mandes un librito y le digas, bueno, haz estas actividades, a eso se le puede llamar docente, y eso es un mero aplicador de técnicas o de instrumentos, pero no tiene mucho que ver con la docencia, con el enseñar, ¿no?, con voluntad de que el otro aprenda críticamente también. Entonces, me parece que, obviamente, en lo práctico, bueno, todo lo que va a implicar, gente que se va a quedar sin cargo, gente que va a estar muy sobrecargada de trabajo, porque es muy difícil cubrir todas esas áreas, ¿no? No es lo mismo planificar clases de historia que planificar clases interdisciplinarias. Si uno quiere hacer un buen trabajo, le vas a pagar a un docente para que haga el trabajo de cuatro. Así que, bueno, esa es la situación. Sé que algunas escuelas ya se estuvieron pronunciando, empezaron a emitir comunicados, a juntar firmas, y bueno, de alguna manera empezar a informar lo que está pasando a las comunidades. Lo que pasa es que me parece que son tantas cosas que es muy difícil la organización para empezar a dar respuesta a todo lo que nos pasa todos los días, todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en eso estamos. Sí, Graciela, yo quería hacer una consulta. ¿Qué tal, Patricia? Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vos sabés que a mí me llegó un mail de Secundaria Aprende, de Mercedes Miguel, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como, bueno, vendiendo el cambio este que quieren hacer. Y lo que me llamó la atención es cómo describe una serie de avances, de espacios de conversación con estudiantes, con familias, para digamos, plantear esta nueva reforma. Incluso con una calendarización, dice, en septiembre cada escuela realizará aportes al marco de la organización de los aprendizajes durante la EMI, octubre encuentros regionales con rectores, noviembre jornada de taller de secundaria Aprende. ¿Qué se sabe eso en los pasillos, digamos, de las escuelas? ¿Qué se comenta? La verdad es que, como te digo, hasta el momento, y que yo sepa, al menos en las escuelas públicas, solamente llegó algo de información a aquellas escuelas que pareciera que van a ser las primeras, como modelos, innovadoras, uh-huh, las modelos, y que enseguida la docencia se empezó a organizar, sobre todo en las escuelas públicas, para rechazarlo, porque claramente el nivel secundario conserva históricamente esto de que cada docente, digamos, tiene una formación específica. El profe de matemática, claro, estudió matemática. Y no es lo mismo dar matemática, física y química que dar matemática, ¿no? Entonces, bueno, si podemos entender que no son los mismos contenidos, no son los mismos objetivos, que ese docente no va a contar con la formación específica para dar esos contenidos y cumplir con esos objetivos, bueno, ya estamos en un problema. Digo, no podemos mezclar, viste, peras con manzanas y decir son lo mismo. Bueno, lo mismo acá. No hay una lógica en esto, ¿no? Es como, bueno, ¿nos va a dar lo mismo esta formación en donde un profesor que es profesor de matemática pueda dar también física, química y todas las materias, digamos, duras, simplemente porque es profesor de matemática? ¿Dónde está la especificidad de cada una de esas asignaturas, ¿no? Y lo mismo en ciencias humanas pasa lo mismo. Digo, un profesor de filosofía no es lo mismo que, no sé, un profesor de economía. No es lo mismo, ¿no? Tienen distintos contenidos, tienen distinta trayectoria formativa. Bueno, y hay esto, ¿no? Como una denostación también a la formación y a la trayectoria docente, porque el que es maestro o docente o profesor de una determinada área hace 15 años y vos venís y le planteás, bueno, mira, a partir de ahora olvídate de todo esto, porque lo que te estamos proponiendo es que hagas algo completamente distinto. Claro. No tiene que ver con una resistencia a la innovación, ¿viste? Uno puede decir, bueno, implementemos más nuevas tecnologías, trabajemos, por ejemplo, podría ser una propuesta distinta, decir, van a trabajar en equipos interdisciplinarios para plantear proyectos. Entonces, bueno, somos cuatro docentes pensando cómo trabajar un proyecto en conjunto, pero cada uno desde su disciplina, ¿no? Es como que se podrían pensar otras alternativas, pero me parece a mí que esto tiene más que ver con la precarización, con economizar en la cantidad de recurso humano, que con otra cuestión, ¿no? O sea, no hay nada de fondo pedagógico didáctico, hay de fondo la falta de docentes y, bueno, ¿cómo hacemos para que uno ocupe el lugar de cuatro? Básicamente. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho, realmente muy clara, y nos queda claro a nosotros también que acá atrás hay una precarización laboral de por medio, hay una falta de recursos, como es el tema de las tecnologías, que hay muchos estudiantes que no pueden acceder, no hay por ahora, por lo menos, un pronunciamiento del Estado, del Ministerio de Educación, para proveer estas herramientas. Así que, bueno, le comentamos a nuestros oyentes que ahora se está llevando a cabo una reunión en el sindicato ADEMIS para explicar y para juntar información que todavía no está por escrito. Pero estaremos atentos para poder... Esto solamente quería cerrar, que esto que ustedes decían, bueno, vamos a consultar, ¿no?, a la docencia, a las comunidades, no sé, a quién le consultarán, seguramente escuelas privadas habrá consultas, dudo que en las escuelas públicas pase, pero bueno, más allá de eso, vos, por lo menos también nosotros desde este grupo que es Vacantes para Todos, que hay muchas familias afectadas por la lista espera y demás. Por ejemplo, en las escuelas de jornada simple que se están cerrando en la ciudad, ya prácticamente están desapareciendo, impusieron obligatoriamente las jornadas completas de nivel primario en toda la ciudad, ya queda una jornada simple por distrito, todas las demás se transformaron en completas. También dicen esto, ¿no? Pero nosotros mandamos una encuesta y respondieron por mayoría. Cuando las familias dicen, bueno, queremos ver las encuestas, ¿dónde? Ah, no, lo que pasa es que el papelito, ¿no? Bueno, en ninguna escuela se vio. Entonces digo, esto de la consulta también, la verdad es que parece bastante, ¿no? Bastante, no sé, por lo menos dudoso. El tema de la consulta, siempre la consulta sale a favor de la propuesta del gobierno y nunca se ven los resultados concretos de las consultas, ni somos partícipes de esas consultas que dicen que hacen. Entonces, la verdad es que seguir sosteniendo eso, de última, imponelo como realmente es, que es una medida autoritaria, arbitraria e inconsulta, y no quieras disfrazarla como que nos sentamos a discutir algo que no es cierto, ¿no? Bien, con esto te despedimos con un fuerte abrazo y bueno, quedamos atentos a las novedades. Bueno, un abrazo y muchas gracias por el espacio. Saludos. Hemos conversado con Patricia Pines a raíz de la reforma, de la reforma, de la reforma de la educación secundaria en la ciudad de Buenos Aires.